profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Hoy comenzamos una nueva serie. Titulamos La identidad del anticristo. Algunos enseñan que el anticristo no es un hombre, sino un espíritu. Porque dice en 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, aunque el versículo leído hace referencia al espíritu del anticristo, Juan explica claramente que el anticristo es una persona cuando dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. 1 Juan 2:18. Ya para el tiempo en que Juan registró esta profecía, estaban presentes varios anticristos, digamos, obrando en el espíritu del anticristo. Sin embargo, ninguno de ellos era el anticristo que ha de venir. Pablo dijo, refiriéndose al anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 3 y luego 8 al 10. Ahora bien, el anticristo, el hombre perverso y malvado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, 2 Tesalonicenses 2:4, él se sentará en el templo reconstruido en Jerusalén en los últimos días y se autoproclamará Dios. Solo el anticristo, el gobernador del mundo, recibirá semejante autoridad de Satanás, tanto que le adorarán todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:8. Pablo declara también, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, 2 Tesalonicenses 2:6. A lo largo de los años, muchos han intentado identificar al anticristo antes de que llegue su tiempo. Ahora, este hombre perverso, sin duda, quien probablemente ya está vivo en este momento en algún lugar del planeta, lo más seguro es que ignore cuál será el papel que le ha preparado Satanás para desempeñar en estos últimos días. Sin embargo, el diablo no puede ponerlo en escena hasta que llegue la hora determinada por Dios. Dos eventos deben preceder a su revelación. En todo nuestro, en el mundo y hoy, cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo, todo el mundo lo sabe. Primero que todo, debe llegar una gran apostasía, que ya estaba en acción en los días de Pablo mismo, pero que en nuestros días está llegando a su clímax. Es increíble lo que está ocurriendo en el campo de predicadores, programas religiosos, lo que la gente cree ahora y lo que enseñan los sabios, comillas aquí, acerca de Cristo, de Dios, del pecado, de la salvación, de la sangre de Cristo por nuestros pecados, etc. Nadie os engaña en ninguna manera, dice el apóstol, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Este texto de la Biblia no enseña que el anticristo aparecerá antes del día del Señor y por consiguiente antes del rapto. Mejor dicho, estudiosos de las profecías creen que será el rapto de la iglesia el que iniciará ese día, porque Pablo declara que antes de que se manifieste primero debe venir la apostasía. Ya está aquí. Y la apostasía solo llegará a su culminación cuando la iglesia haya sido removida del planeta y no quede un solo fiel predicador de la palabra. Y porque una vez que la iglesia sea retirada, el Espíritu Santo que mora en cada creyente, para que así no haya nada que impida su manifestación, este será también retirado. Note bien lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, el hecho que el propio Dios es quien impide la revelación del anticristo es claro, y por lo menos hay dos razones. Primero, es él quien ha impedido que Satanás tome control del mundo durante casi 2000 años. Y segundo, solo Dios es más poderoso que Satanás. Por lo tanto, será él, en la persona del Espíritu Santo, quien será removido fuera de este mundo. Es la única interpretación posible que el Espíritu Santo, quien mora en cada creyente, es el que impide que el anticristo se revele. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre los hombres, pero no moraba en ellos, de tal manera que podían abandonarlos. Por eso David oraba diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Hoy no expresamos una oración así, ya que Pablo manifestó que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. Esta presencia especial de Dios, desconocida en la tierra hasta el día de Pentecostés, sólo podrá ser quitada de en medio cuando tenga lugar el arrebatamiento. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:38 y 39. ¿Cuántas veces hemos citado este texto a través de este medio de comunicación? Ahora bien, en cuanto a la persona del anticristo, el punto de vista tradicional de los que estudian este tema de las profecías ha sido que será un europeo, descendiente del Imperio Romano. Ahora, esto se basa en la declaración de Daniel 9:26, que lo menciona como el príncipe que ha de venir, el cual proviene del pueblo que destruyó el templo, y esto ocurrió en el año 70 de nuestra era. Asimismo, muchos estudiosos, por lo menos, en profecía, se encuentran divididos respecto a si esta persona de herencia romana será un gentil o un judío, o mitad judío y mitad gentil, depende, uno de los padres judío y otro gentil. Muchos señalan el texto de Juan 5:43 para argumentar que el anticristo será un judío, ya que este versículo cita al Señor Jesucristo diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora, el argumento que trazan de esta declaración del Señor es que el anticristo debe ser un judío para que los israelíes le acepten como su Mesías. No obstante, está también el hecho que otras profecías declaran que los judíos nunca lo aceptarán como su Mesías. Y dicen muy claramente que cuando se proclame a sí mismo como Dios, a mediados del período de la tribulación, se indignarán y lo rechazarán, desatando a cambio su ira. Y claro, él se volverá contra ellos con el propósito de aniquilarlos. Note estas palabras. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando declaró: si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis? Quienes argumentan que el anticristo será un gentil responden asegurando que el pueblo judío lo aceptará como su salvador político cuando completamente el pacto de o implemente el pacto que les garantizará su seguridad y les permitirá reconstruir el templo, tal como declara Daniel 9:27, y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero siguen diciendo que a pesar de todo, nunca le recibirán como un salvador espiritual. Por lo tanto, cuando se autoproclame Dios, lo rechazarán. Bueno, también toman otra evidencia aparente de la Escritura para darle apoyo a la teoría que el anticristo será un gentil. Por ejemplo, Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, este versículo de Apocalipsis 13:1 lo retrata como una bestia que sube del medio del mar. El mar, en la Escritura, simboliza las naciones gentiles, tal como lo comprueba también este texto, por ejemplo. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, versículo 25. En contraste, el hombre que será la mano derecha del anticristo y líder espiritual es descrito en Apocalipsis 13:11, subiendo de en medio de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, algunos estudiosos de la profecía creen que esta referencia a la tierra es indicación que el falso profeta será un judío que saldrá de en medio de la tierra prometida de Israel, mientras que otros están convencidos de que el falso profeta será el dirigente espiritual de la falsa iglesia encabezada por Roma. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati